buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estamos en directo emitiendo desde los estudios de Radio Ujo en el corazón de la montaña central de Asturias. Contigo hasta la medianoche, escuchando música intensa. Emitiendo en FM. También a través de Rock Invierzo. Y en internet a través de Asaltomata Radio Rock, TNT Radio Rock. Y mi rollo es el rock radio. Volvemos después de 14 meses al directo. Se acabó el castigo, se acabó lo enlatado. Ahora habrá fallos. Y sobre todo hoy, que es el programa número uno después de toda esta historia. Y que ya no me acuerdo cómo se maneja esto que se llama Messi que tengo delante. Así que de mano pedimos disculpas por la que podamos liar. Ya estáis advertidos. Tenemos muy buena música esta noche para empezar este post pandemia, aunque todavía está ahí ese veneno. Y tenemos invitados a Lila y Javi, con los que luego hablaremos de ese discazo, de ese volumen 1. Bienvenidos, Metalheads. Un saludo de Maitane Fernández, que está aquí a mi izquierda esta noche, y de la Rayaner, que os habla y que está nervioso como si fuera la primera vez que hace radio y fuera bromas. Y eso que es el programa número 556. Y hay tembleque, ¿eh? Hay tembleque por aquí. Empezamos recordando el álbum de 2017 de Deep Purple, aquel Infinite. Discazo que la veterana banda se sacó de la manga con la producción de Bob Ezrin y que hace unos días cumplía ya 4 añitos. Así abrimos esta noche de hoy, esta vuelta al directo desde los estudios de Radio Ujo. Venimos con ganas. Time for Bedlam, Deep Purple. Sucking my milk from the venomous tit of the state. Time for Bedlam, tirando de sonido clásico, de todo un clásico como Deep Purple, para comenzar esta nueva etapa. Recordando el Infinite, el álbum de 2017 de estos dioses. Y seguimos tirando de la familia. Lo nuevo de Whitesnake se llama The Blues Album, tercer y último recopilatorio de esa fantástica serie, con lo mejor de la banda de David Coverdale. Tras el White Album continuaban con el Red y ahora el Blues. Blues Album sensacional. Steal Your Heart Away. Yeah. las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Pecado demasiado, no me dejo perdón. He marcado mis recuerdos, fantasía y realidad. La luna en una botella no se quiere despertar. Burro de mis venas, ruido para respirar. Tal vez es la hora de que caiga la tifa. Hey, ven a buscar a esta prisión. Hasta saciar mi sed, entre química y insomnio sigo atado a la pared. No se callan mis demonios, no me dejan existir. Aunque nunca me den tregua, aquí seguiré hasta el fin. Bourbon en mis venas, ruido para respirar. Tal vez es la hora de que haga la ciudad. Hey, venme a buscar. Sabíamos que eran pareja, pero lo que no sabíamos es que estaban preparándose como pareja musical. Tienen un bagaje detrás importante, a pesar de su juventud. Y ahora han publicado un EP con un sencillo título, Volumen 1, lo cual indica que puede haber un Volumen 2. Se hacen llamar simplemente Lila y Javi y hoy están aquí, en los estudios de Radio Ujo, en directo, en Diario de un Metalhead. Así que voy a abrir los micros, a ver si no la lío mucho, a ver si me aclaro con todos estos botones que tengo delante. Buenas noches, bienvenidos Lila y Javi. Hola. Buenas noches Larry, Maitane, es un placer estar aquí presentando el volumen 1. Buenas noches, profesora Lila y doctor Javi. Efectivamente. Así profesor es. Y médico de día y rock and roll por la noche. Qué callados lo teníais esto, ¿no? Un poquito, la verdad que nos gusta dar sorpresas. Sí, no, efectivamente. Ya, como bien dices, nos conocíais como pareja, pero bueno, estábamos tramando ya desde hace tiempo hacer algo de rock and roll juntos. Y bueno, llegó el momento durante la pandemia y ahí salió el disco. ¿Cómo nació este proyecto? Pues la verdad que teníamos ahí una banda en común y lo que suele ocurrir con muchas bandas que se atascan y parece que no avanzan, pero él y yo conectamos muy pronto de muchas maneras y entre ellas musicalmente. Y nada, dijimos, nada, tenemos que hacer cosas juntos y así empezamos hace unos pocos años. Pero el proyecto en concreto no es de hace años. No, el proyecto como tal, de Laila y Javi, pues primero, bueno, nos dedicábamos a hacer covers, un poco dándoles nuestro toque personal y demás. Y bueno, en cierto momento decidimos que ya era hora de hacer nuestros propios temas y de retomar esa espinita que teníamos clavada. De hecho, ¿qué nos pusimos a componer? ¿En abril del año pasado aproximadamente? Sí, realmente como tal este tipo de temas, como los que veis en nuestro primer volumen 1, pues en el confinamiento surgió sobre todo la inspiración. Escuchándolo, porque está en castellano, pero si fuera en inglés, esto podría estar hecho en Nashville, ¿no? Bueno, esa es la intención. Esas son un poco las raíces de mucha de la música que escuchamos. Y bueno, pues al final lo que haces termina sonando un poquito a lo que escuchas todos los días, ¿no? Y sí, pues te voy a contar una cosa curiosa. Intentamos hacer el tema que has pinchado anteriormente, el de Venme a buscar, en inglés. Y cuando esta señorita llevaba una estrofa de la letra, dijimos, esto no funciona, hay que volver a la lengua materna, porque... Realmente, cuando se nos ocurren las melodías, yo personalmente las pienso como si las cantase en inglés, porque la mayor parte de mis influencias, pues, es de música rock en inglés, ¿no? Pero bueno, tuvimos un poco de dificultad con la letra y dijimos, oye, pues igual es hora de darle al... rock español nuestro toque así. Sí, aparte yo, pues mi nivel de inglés es limitado, entonces sí. Yo tocar una canción y cantarla cuando no entiendo la mitad, o por lo menos no la entiendo sobre la marcha y tengo que pensármela, me cuesta mucho. Estáis hablando de influencias de la música que soléis escuchar. ¿Qué soléis escuchar? A ver, soltad por esa boquita. Esto lo hablamos nada más venir, a ver qué vamos. Pues a ver, escuchamos muchísimo, sí. Muchísima música distinta dentro demasiado. De lo que es el rock y el blues. Entonces depende, pues yo tengo días que escucho country y tengo días que escucho metal, entonces es muy difícil de concretar. Respecto a este disco, sí que es verdad que nos fuimos un poco a influencias más basadas en el rock sureño, qué sé yo, grupos como Black Crowes, o incluso dándole un aire a los dos primeros discos de M-Clan, una cosita así, por ahí van los tiros. Habéis nacido en el sitio equivocado. Sí, la verdad que... que no sé, no sé, a veces sí que... A ver cómo podemos decirlo, Javi. Bueno, sí, efectivamente, hemos nacido en la región más lluviosa de España, en vez de Nashville, que le vamos a hacer. Pero bueno, oye, yo no cambiaría Asturias por Nashville ni por ningún otro sitio. Vamos a ser pesados y a intentar que esta música que nos gusta se escuche aquí también, ¿no? Efectivamente, a ver si el rock tiene un resurgir en esta época de reggaetón y demás. ¡Wow! ¡Mierdas! Hay por ahí. ¿Conocéis Nashville? ¿Lo habéis podido viajar? No, todavía no. Es más... Cuando nos empezamos a conocer, hablamos de pegarnos un viaje a toda esa zona. Lo que pasa que, claro, nos pilló por sí, medio. Teníamos en mente ir hasta Los Ángeles y dijimos, pues en un plazo de 2 años hay que conseguirlo. Pero el segundo año iba a ser este. Se nos complicó y nos la vino cosa, el COVID. Y, pero bueno, oye, habrá que hacerlo el año que viene, sí, si nos lo permite. Lo vamos a hacer seguro. A ver si vendéis 100.000 discos y así os ayuda a viajar. Hombre, estaría bien, efectivamente. Pero bueno... Poquito a poco. ¿Cómo habéis compuesto estas canciones? Ahí en una habitación, encerrados, en un local. ¿Cómo se ha trabajado? Me gustan mucho las letras porque son cortitas, pero son intensas. Y son chulas, están muy curradas. ¿Cómo nació todo esto? ¿Quién escribió los textos? ¿Quién escribió la música? ¿Cómo nació todo esto? Bueno, primero de todo, muchas gracias por lo de las letras. La verdad es que a la hora de componer solemos ser bastante, bueno, equitativos en cuanto a que uno suelta una frase, una melodía y el otro pues se la acaba. Conectamos bastante en ese sentido. Sí, incluso entonces, teniendo una frase a medias, al otro se le ocurre la palabra que falta para completarla o para que la frase quede un poco más redonda. La verdad que componemos todas las canciones, las hemos hecho entre los dos, juntos, y colaborando. 50-50. Pues, sí, podría decirse que sí. Y bueno, ¿cómo surgieron? Pues aburridísimos en la pandemia, en nuestro pequeño piso, que muy pequeño, ahí sin saber qué hacer, muy ociosos y con todo ese aura un poco oscuro, tiene ese toque oscuro de ese momento que estábamos viviendo, ¿no? Y por eso quizás esas letras que hablan de ese trasfondo, de sentirse un poco perdido, de... No sé. Y en cuanto a dónde se compusieron, pues concretamente entre el salón y lo que llamamos la habitación de las guitarras, entre esos dos lugares. La habitación de las guitarras en un piso pequeño, ¿no? Efectivamente, sí. Hay dos habitaciones, pues una tiene que ser efectivamente la de las guitarras. Una acapara una habitación toda llena de guitarras. Es que siempre son pocas. Yo tengo un muy amigo guitarrista que dice que siempre son pocas. Y el otro día, no sé si lo visteis, pero colgaban una foto de un plátano azul y ponía: si ves este plátano de color azul, cómprate otra guitarra. Él fue uno de los que los compartió. Efectivamente, y nuestra intención es mudarnos cuanto antes a una casa más grande con otra habitación para meter más, porque todos los días saca el tema de que quiere una nueva guitarra y yo le digo: pero chico, ¿dónde la vas a meter? Bueno, eso me decía al principio, pero me dice: cómpratela y déjame en paz, joder. Sí. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino porque me gustaría que la gente escuchara también algo de música. Luego seguimos charlando, pero yo creo que merece la pena que escuchen algunas canciones esta noche. Así que vamos con Nuevo Amanecer, ¿vale? Muy bien. Aunque nos quede algo en que creer. ahora mismo están los hermanos Robinson retorciéndose por no haber escrito esta canción. Ya podría. Así de claro. Suena a Black Crowes bastante, ¿eh? Con los teclados ahí detrás y tal, pero muy chula, ¿eh? Estaba comentando con Mari cosas, porque Mari siempre da ideas sobre la marcha, ya sabéis, siempre me chiva cosas y tal. Este es el proyecto de Lila y Javi, pero en este disco toca más gente. Bueno, realmente sí, tenemos alguna banda con la que actuamos, uh-huh, y que toca a veces con nosotros. Y contamos, uh-huh, con un teclista que se llama Christian, que es además muy amigo nuestro. Y la verdad que básicamente también el resto de instrumentos está grabado por Miguel Herrero. Bueno, sí, los hemos grabado en los estudios ACME de Avilés, y Miguel ha colaborado en la grabación. También su asociado Pedro, un saludo para los dos desde aquí. Y también Ángel ha grabado el banjo en uno de los temas en Arizona. No sé qué pasa por aquí, os están pasando notitas. Yo me desconcierto totalmente. A la vez, grabasteis en ACME con Miguel. Aparte de mover motores y de tocar instrumentos, pues claro, Miguel toca de todo, evidentemente. Sí, Miguel le pones una trompeta, la toca, le pones un jamón, lo toca, la batería también, y bueno, me imagino que otras tropecientos instrumentos más. Es una pasada. Se pone. Es una pasada, hombre, la verdad. Y hay una cosa que me encanta y es la voz de Lila. Me encanta la voz. ¿Qué pasa? ¿Qué es Laila? Sí, realmente sí, pero vale. No pasa nada porque mucha gente dice Lila y vaya, que no hay problema. Vale, pues Laila, Laila, sorry, haberme corregido primero, coño. Laila, la voz de Laila, ¿de dónde sale esa voz? ¿Has estudiado canto? ¿Eres autodidacta? Pues principalmente autodidacta, la verdad. Sí que fui unos meses con Ruth Suárez, ¿sí?, cuando era adolescente, pero la verdad que el resto de años un poco por mi cuenta, imitando cantantes y bueno, buscando un estilo propio. La verdad que mucha gente me dice, madre, con esta vocecina que tienes en persona, ¿no? ¿De dónde sale la voz? Pero no sé, es como toda la furia que tengo dentro sale, como veis, hablando no sale, ¿no? Sale tiene cantando. Tiene que explotar en algún momento. Sí, es cantando. Mola mucho porque, bueno, es una voz atípica en mujer. Estamos acostumbrados mucho a esa voz súper, súper aguda, pero ya tiene un toque de soul y de blues inigualable. Y eso es lo que mola. También de hubo mucho complejo en mi adolescencia porque yo, claro, escuchaba todo cantantes que llegaban a unos agudos y yo me ponía a cantar y, claro, yo decía, es que yo no sé cantar. Y luego, bueno, con el tiempo me di cuenta que, claro, había que adaptarlo un poco a... Uh-huh. A mi rango, ¿no? Su rango, que es amplísimo. Sí, bueno, para eso son las clases, para que te digan, sí, hasta dónde puedes llegar y dentro de tu rango hacerlo lo mejor posible, que joder, lo haces, pero que muy bien. Pues muchas gracias. La verdad es que la voz es bueno, es muchísimo, es más del 50% de este disco, ¿eh? Mucho más. Es una pasada. A ver, que me pierdo. Es que, claro, me hace gestos y yo soy muy malo para los gestos, soy completamente nulo, ya sabéis. Entonces, da y sigue. Para otro lado. El otro día lo llevasteis al directo. Sí. Lo llevasteis al directo en Festiabas, ¿no? Sí, además amplificados después de muchísimo tiempo, porque... Sí, realmente... Con banda como tal, yo creo que fue nuestro primer bolo, ¿verdad? Sí, sí, fue sí. Nuestro primer concierto con banda para defender todo el disco en directo. Y la verdad, todo se ha dicho. Contamos con unos musicazos del Copón, con Javicete, el mismo Javicete, con Cristian y con Marco a la batería. Y los chicos se lo curraron un montón. Hicimos apenas ensayo y medio porque no tuvimos tiempo para más. El tiempo que nos avisaron para tocar. Confesiones. Y oye, brutal. Pero brutal. Sí, lo pasamos muy bien y presta a estar enchufados, la verdad. Se echa mucho de menos porque casi todo lo que hicimos, o por no decir todo, era en acústico y para estos temas tenemos que estar amplificados para sacarle garra y sacarle la chicha. Sí, porque bueno, es hard rock, pero tiene su caña. es muy guitarrero. Te has quedado a gusto, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad que me he quedado a gusto. Esto yo creo que es el primer disco en el que nadie me dice: eso, a lo mejor de otra manera, eso no es eso, le hay que acortarlo. Entonces, la verdad que... No, pero que se contuvo, quedado... se contuvo. ¿Sí? O sea, de verdad. Sí, sí, hombre, con el tiempo he aprendido a contener un poquitín, pero... Pero sí, libertad. La verdad que me quedé a gusto, me quedé a gusto, hay que reconocerlo. Sí, sí, los otros son buenos, pero además es que mola mucho cómo están metidos en las canciones porque va todo como muy, muy natural, ¿no? No entra nada forzado, están todos muy, muy hechos para la canción, digamos. Sí, efectivamente, al final pues esto cuesta mucho como guitarrista, ¿no? Que llegas a saber hacer unas determinadas cosas y si por uno fuera, pues lo metería todo a calzador para que todo el mundo viese todo lo que sabe hacer. Pero no, al final, lógicamente, pues lo que tienes que hacer es adaptarte al tema y a veces dos notas bien puestas, pues llenan todo lo que no pueden llenar 24 tocadas en dos segundos. Mal que me pese decirlo, y ahora todos los guitarristas estarán diciendo: ¿qué dices? Está fuera del club, pero bueno, es así. ¿Qué te inspira, Daila, para las letras? ¿En qué te inspiras? Pues la verdad es un poco pupurri de temas. Preocupaciones. La verdad es que suelo desahogarme, ¿no? Esa incomprensión que uno siente en su día a día para con el mundo, pues al final lo que no se me permite decir en mi día a día, en mi rutina, pues lo reflejamos a través de las canciones. Es un poco donde... Esa vía de escape, ¿no? Donde podemos soltar todo aquello que... Pues sí. Bueno, mejor soltarlo en las letras que en el bourbon y en el whisky que aparecen por aquí, ¿no? Hay que decir que esa canción no es autobiográfica, no os preocupéis. Bueno, algún bourbon, algún whisky ha caído por ahí, lógicamente, y ha servido de inspiración en ciertos momentos, bueno, pero bueno. Sí, sí que tiene que ver un poco con sentirse atrapado a veces y no poder salir de ahí, pero bueno, quisimos hacer una referencia como a las drogas, a la depresión, ¿no? Y en ese círculo vicioso que mucha gente no es capaz de salir de ahí, aunque tenga momentos de consciencia de ello. El venme a buscar es, la prisión es el estar encerrado en casa en esta temporada, ¿no? También, es que esa canción dice mucho, ¿eh? Es una canción abierta a múltiples interpretaciones, sí. Efectivamente. Puede uno interpretarlo tanto como una prisión metafórica o como una prisión real de no nos dejan salir de casa, estamos en plena cuarentena. Tiene muchas... Creo que nos inspiramos en muchas cosas para hacer esa letra, yo creo. ¿Y por qué Arizona y no otro desierto? Mira, es que salió tocó el riff, la melodía y de repente salió Arizona... Y ya está, y salió todo. Surgió sí, no sabíamos de qué iba a hablar la canción y ella se puso a canturrar por encima Arizona. Y bueno, pues quedó ahí. Salió. Y pues Arizona sea. Hizo que... ese riff con la guitarra y dijo: me transportó a Arizona. Y dije: no sé, salió. Y automáticamente. Arizona, otro punto pendiente de visitar, por cierto. Como veis, está claro que tenemos que marcarnos un viaje. Sí, sí. Cuanto antes. Tenéis que pasar por Tennessee también, ya que habláis de bourbon, pues oye. Una visitina. Oye, sí, yo siempre he querido viajar por ahí y lo mítico, meterte en una cabina de estas antiguas y grabar un tema ahí sobre la marcha, eso tiene que volar mucho. Oye, igual, si convencéis a la que está ahí ahora emitiendo en directo a través de Facebook Live, nos lo hacemos juntos, cogemos una rulo y venga. Bueno, venga. Oye, pues todo es planearlo, todo es planearlo. Y a mí me gustaría meterme ahí en esas carreteras también. Buah, menudo sueño, la verdad. Vamos a escuchar un poquito de Arizona, si os parece, ¿eh? Genial. Para que la gente lo disfrute también, ¿eh? Desgastadas, un viaje a ninguna parte. Señores de Hollywood, cuando vayan a hacer Young Guns 3, acuérdense de esta gente que pueden eclipsar aquello del Blaze of Glory del señor Bon Jovi. Qué bien suena la Arizona esta. Exacto, vez. Y además somos baratos de contratar, ¿eh? Así sí, que sí. No hay problema. Sería muy digna, ¿eh? Muy digna. ¿Algo que aportar o...? No hay gestos. Ay, que se me va la pinza, joder. Yo tenía cosas ya pensadas y ya enseguida se me va la pinza. Llama la atención que es un proyecto que nace en un cuarto de casa, pero acaba siendo todo como muy profesional. Habéis grabado en un estudio profesional, suena todo de puta madre, que lo podemos decir que son más de las 11. Incluso habéis trabajado mucho el físico, el disco físico, que es como molan los discos, porque si no, para mí no son discos siquiera. Está todo muy trabajado, el diseño que lo habéis encargado a un profesional también, además un profesional que está currando mucho hoy en día y que está muy reconocido. Sí, a ver, cuando nos pusimos a hacer el disco dijimos, las cosas o se hacen bien o exacto, no se hacen. Y vamos a hacerlo bien en todos los aspectos, vamos a hacerlo bien en la grabación, en el diseño, en el videoclip, vamos a ir a por todas y a apostar fuerte por el proyecto. Entonces, bueno, en el estudio ya conocíamos a Miguel, que habíamos trabajado alguna vez con él anteriormente y sabíamos que era el indicado para lo que queríamos hacer, y concretamente el diseño de físico del disco se lo encargamos al señor Joel Marco de JM Design, al que conocimos casualmente a través de las redes, porque yo vi un trabajo que hizo para Argion y me gustó mucho. No queríamos exactamente ese mismo estilo ni mucho menos, pero bueno, luego fisgoneando en las obras que ya tiene Joel Marco disponibles, pues me flipó, vamos, de la primera a la última. Se lo enseñé al aire y dijimos, este. Sí, además captó muy bien lo que queríamos transmitir con la portada y nada, quedamos encantados. Sí, además un profesional como la copa de un pino, ¿eh? Rápido en el trabajo, amable en el trato, vamos, un 10 de 10. ¿Qué queríais transmitir con la portada? A ver. Bueno, a ver, yo es que aquí públicamente voy a declarar que soy muy friki, pues el tema astronómico nos acompaña desde siempre, y luego también pues hay alguna referencia a la infancia de Javi con ese árbol, con la luna, de cuando estaba en su casa, ¿no? Eso lo puedes contar mejor tú. Sí, efectivamente. Bueno, yo tenía la imagen en mi cabeza, porque el pueblito donde yo vivía, en Piedramuelle, pues tenemos un fresno muy, muy grande en la finca, y yo siempre me quedaba ahí por la noche mirándolo con la luna detrás, y me molaba mucho esa imagen. Y bueno, entre eso y que efectivamente ya es una friki de la astronomía con N, astronomía, pues vamos, todo lo que fuera poner una luna en la portada era éxito asegurado. Y luego pues nada, nos pusimos la imagen de un chico y una chica por rellenar un poquito. Sí, pensamos que podía quedar bien así la figura de los dos, y creo que estamos muy contentos. Sí, la verdad que la primera vez que vimos la portada cuando nos la envió Joel Marco, vamos, flipamos los colores. Exacto, queríamos eso. Ha quedado, la verdad es que ha quedado precioso todo el libreto en sí, que por cierto, me lo han regalado firmado, ¿eh? Muchísimas gracias por el detalle. Qué menos, jolín, qué menos. Firmado y dedicado. Y además viene un digipack que merece mucho la pena, porque a mí además los que me molan son los digipacks. Yo procuro por comprarme todo en digipack si lo hay. Efectivamente, la verdad que a mí también me gusta mucho más el formato de digipack. Sí, al principio estaba un poco más reacia a ello, sí. Pero Javi me acabó convenciendo, y la verdad que creo que fue la mejor idea posible. Era más del Jewel Box, del formato más tradicional, pero no sí, la, pero, la convencí. O sea, no me arrepiento de haberlo hecho así. La verdad que no hubiera quedado tan... Tan precioso. Mira, antes hemos escuchado a Whitesnake y a Deep Purple. Esos son dos digipacks que hay en casa. Los dos discos para mí del año de momento son el de Smith Cotsen y el de Thunder. Ah, brutal. Y son dos digipacks que me he comprado. Eso todo en digipack. Los discos buenos vienen en digipack. Pues vamos a mantener la línea. Hay que seguir por ahí. Sí. Vale, y ya que estamos hablando de digipack, si alguien nos está escuchando y quiere comprarse el disco, ¿cómo lo puede hacer? Pues de momento lo estamos distribuyendo nosotros, entonces nada, estamos en todas las redes sociales posibles, tanto en Facebook como en Instagram, pueden mandarnos un privado, bueno, sí, principalmente por ahí. También tenemos un correo que también está puesto en Facebook, en YouTube, en todos lados, y que se y para los que no lo conozcan, lailaandjavi@gmail.com, nos escribís ahí y ya negociamos en la oscuridad sobre cómo enviaros el disco. Sí. El Laila es LYLA, ¿eh? Por eso me metí a la pata, ¿vale? Para que nadie no me crucifique, nada. ¿Eh? Me busqué un nombre ahí un poco complicado, el reconocer. No, ¿eh? No es complicado, pero... No, sabiendo, pero bueno, ya está. Con las pronunciaciones, la verdad que... ¿Y se quedaron canciones fuera? Sí. ¿Sí? Sí, a ver, siempre se queda alguna canción fuera. Pero bueno, son canciones que se quedan en el tintero y que de alguna manera, pues, tienen que estar ahí. Y lo que sí, pues bueno, alguna idea de las que se quedó fuera, tenemos pensado incluirla en el volumen 2. Sí. Que habrán volumen 2. 3 y 4 y 13. Sí. Es un poco una para que la gente se vaya dando cuenta de que vamos a dar mucho por saco. Y tenemos la intención la firme intención de grabar muchos volúmenes. Como bien decías al principio, pues sí, volumen 1, porque habrá un volumen 2 pronto. Uh-huh. Luego cuando vayamos por el 13 nos saltaremos el 14 para que la gente diga, ¿qué pasó? Se ha confundido ahí. No, la verdad es que son 5 temas, se queda cortito porque como son buenos, pero bueno, mejor 5 muy buenos que no tener 2 o 3 a lo mejor de relleno, ¿eh? Sí, y además, bueno, es que teníamos muchas ganas de sacarlos fuera y de entrar al estudio a grabar y demás, entonces bueno, pues no esperamos hacer un LP porque necesitábamos sacárnoslo ya del cuerpo. Sí, a mí los EPs también se me quedan cortos, siempre me dejan con ganas de más, pero bueno, oye, quedarse con ganas de más también puede ser bueno. A mí me encantan los EPs, ¿eh? De verdad. Encima, en estos momentos que vivimos, que todo es como rápido, cuando te llega un disco, la review de este álbum la publicaremos, vamos a esperar un poquito para que no sea Laila y Javi en Diario Metalhead seguido, entonces en lugar de esta semana que viene, la siguiente sacaremos la review que ya está... Uy. Qué nervios. Bueno, sed buenos, Pero... Saca el jamón, Javi. Sí, tengo ahí el maletero del coche. Joder, no hemos ni traído cervezas hoy, porque... Mejor que hay que conducir. Sí, porque no conducir de vuelta, así que... Porque siempre teníamos cervezas en la nevera, pero... Un colega del señor Javi me dijo que, de momento, en una temporada no puedo beber cerveza. Entonces, pues, no hay cervezas en casa. Claro, y putos médicos, joder. Y hoy nos dimos cuenta de que, hostia, no tenemos unas cervezas y había agua y Coca-Cola, que bueno. Nah, yo también soy muy adicto a la Coca-Cola. Y, sí, sí, la verdad que sí. Así que lo bueno, siento. Whisky, no, pero... Esto nos pasa con según qué banda y no nos hablan más en la vida. Y bueno. Pues sí, alguna hora por ahí que sea un poco. A ver, yo mañana tengo que ir a lidiar con adolescentes a las 8 de la mañana, así que mejor no, sí, no ir más racha. Yo a las 6 en pie también, así que hay que. Si no, el viernes estábamos una. Bueno, entonces me parece a mí que tenemos un viernes glorioso todos por aquí. Pues. Pues nada, espero que haya un volumen 2 pronto para que podáis volver a esta casa. Oye, pues por nuestra parte, encantados. Nos lo estamos pasando muy bien aquí con vosotros y por supuesto habrá un volumen 2 y además pronto, porque ya están las ideas ahí fraguándose. Sí. Y bueno, muy agradecidos de estar aquí. La verdad que nos lo estamos pasando genial y oye, charlar con vosotros un rato es una maravilla. Nada, ha sido un placer teneros y vamos a acabar, yo creo, con noches de whisky. Sí, ¿eh? Un poco con caña. Un poco de adelante, caña, ¿no? Vamos a volvernos al lado fiestero. Me costó, pero salió. Noches de whisky, Laila y Javi, que han estado con nosotros esta noche. Perdido sobre el corazón.